En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, que siempre me lío con la mañana y la tarde. Buenos días y, bueno, pues una jornada más, una semana más. Comenzamos aquí Economía y Finanzas en la red de emisoras que MB Radio tiene en a través de la red de emisoras, evidentemente, de MB en Radio. Ya sabes que nosotros estamos aquí en directo, 8 y 8 minutos y en Canarias, evidentemente, y 9 y 8 minutos en la península y Baleares. Y comenzamos ya con lo que hacemos habitualmente con el resto de los miembros del equipo que componen pues el programa. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y ya sin más preámbulos, comenzamos con lo que está dando de sí ahora mismo, pues esas previsiones, esto que estamos viendo más o menos las pantallas de lo que comienza ahora mismo. 0,39%, 8.530, pues no sé qué decirte. Esperaremos un poquito más a ver si pues va mejorando la cosa y bueno, pues al final de la hora podemos darte mejor noticia. Pero bueno, lo primero es lo primero, que no me quiero enrollar, que yo me lío como una persiana, me enrollo, me embalo y bueno, pues todo lo que tenemos previsto pues se va demorando. Saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante esta primera sesión de la semana, que nosotros es Jesús Benito de Forexíndices. Es Jesús, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y, por supuesto, y hasta ahora, los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días. Pues comenzando esta semana que promete ser pues bastante frenética, por así decirlo, en cuanto a las cotizaciones de los principales productos, porque recordemos que en la recta final de la semana, jueves y viernes, vamos a tener datos fundamentales importantísimos. El jueves tendremos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés y por parte también del Banco Central Europeo, y luego, como postre de la semana, en la apertura de la sesión americana del viernes, vamos a tener los datos de empleo en Estados Unidos. O sea que abróchense bien los cinturones porque, repito, va a ser una semana seguro, muy seguro, bastante frenética para seguir la evolución de la cotización de los principales productos. Exactamente, y bueno, como te tuvimos el miércoles, no teníamos ni bola de cristal ni varita mágica, y como no somos adivinos ni somos futurólogos, pues no podíamos saber lo que iba a ocurrir jueves y viernes, incluso el sábado, con esa cumbre europea. Y por eso te pregunto, ¿qué te pareció la decisión del gobierno español, de Mariano Rajoy, de un poco pues decirle a la Unión Europea que tenemos un déficit del 8,5% y que rebajarlo de un plumazo en un año a los 4,4% es como estrangularnos, como ya que nos den una pistola ya y con una bala tipo ruleta rusa y nada, y empezamos ahí a jugar? Entonces, ¿la decisión te ha parecido correcta? Y bueno, también se la han tomado más o menos bien en Europa. ¿Qué te ha parecido esta decisión de bajar pues al 5,8% en el primer año y ya pues al 3% en el segundo, ya en 2013, Jesús? Hombre, pues políticamente correcta, ¿no? Como se suele decir. Vamos a ver, no creo que a la Unión Europea le interese tampoco ponerse muy en discordancia con el gobierno español. El gobierno español tendrá que apretarnos, mejor dicho, a todos los ciudadanos el cinturón un poquito, pero aunque no llegue a ese objetivo que marca la Unión Europea, ¿no? ¿Se va a quedar un poquito por encima? Bien, lo veo correcto. Si se llega a ese objetivo, pues está bien, está perfecto, vamos. pues veremos a ver qué es lo que nos depara. Hace un par de horitas surgía la noticia en cuanto a cierres de bolsa, se abría el Nikkei y lógicamente pues cerraba hace pues a las 7 de la mañana hora de Madrid, cerraba con un descenso de 0,80, ya recordemos que estaba subiendo desde hacía un par de semanas, incluso tres, la media móvil ya empezaba ya a cuadrarles y ahora mismo están 9.698, que es como abrirá mañana, 0,80%, supongo que será un recorte o un descanso porque lleva una racha realmente impresionante. Tampoco pudimos ofrecerte el cierre de las bolsas en Estados Unidos, cerraron en negativo todas, pero bueno, tampoco es como para decir que esto es el principio del fin. Fíjate, el Dow Jones bajó un 0,02%, solamente el Nasdaq 100 un 0,07%, el S&P 500 un 0,32%, el Nasdaq Composite un 0,43%, y bueno, pues el resto de las bolsas en Europa, pues un poco división de opiniones. Afortunadamente, el IBEX 35, pues a pesar de que terminamos en negativo, pues el balance semanal, pues ya sabes que fue ligeramente positivo, 0,4%, aunque si nos fijamos globalmente pues tampoco nos sirve de mucho porque veníamos de alcanzar ahí tocar con los dedos los 8.900 puntos. Y te vuelvo a hacer la pregunta, Jesús, ¿cómo va caminando la bolsa aquí en España? Porque hay semanas que estamos ahí un poco rozando pues los 8.800, otras semanas nos llevamos varapalos, la semana pasada justitos terminamos en positivo, aunque no subimos tanto como esperábamos. ¿Qué es lo que nos depara esta semana con los gráficos que más o menos tienes entre manos? Vamos a ver, la cotización está imantada en los 8.500 puntos. Eso es evidente. Lleva dos semanas ya posicionado sobre este nivel. Va a depender de una separación de la cotización de este nivel hacia la baja o hacia el alza. Si consiguiera la cotización posicionarse por encima de los 8.650, habría bastantes posibilidades de que a lo largo de la semana atacara el nivel psicológico de los 9.000 puntos que se quedó a principios del mes de febrero con muchísimas ganas de tocar. Pero debe de posicionarse por encima de los 8.650 para tener una cierta fiabilidad de que los 9.000 podría alcanzarlos en la presente semana. Debemos de tener en cuenta que es un recorrido de 500 puntos, que para un intrasemana está muy bien. Y luego por la parte de abajo, si nos quebrara los 8.375, correría peligro de tocar los 8.000 puntos en la presente semana. Pero, como comentaba, los 8.500 está ejerciendo por mucha fuerza de imán, ¿no?, de atracción sobre la cotización de el IBEX 35 y, bueno, debe de separarse de este nivel para orientarnos de un movimiento un poquito más definido. Claro, claro. En estos momentos, nada, hemos comenzado la jornada pues prácticamente hace 15 minutos y, bueno, retrocede medio punto porcentual, menos de medio punto. Entonces, tampoco es demasiado, ¿no? Ya. A mí me gusta esperar un poco, o sea, me da miedo mirarlo porque, claro, lo ves en verde, lo ves en rojo, lo ves ahí como un semáforo. La primera hora, los días muy moviditos, lo ves como un semáforo, verde, rojo, rojo, verde, y entonces, pues, digo, lo comento ahora cómo va o lo comento dentro de 5 minutos, pero, claro, estoy ahí dudando toda la hora y al final, pues, he decidido a media hora o 45 minutos ya cuando llevemos el programa bastante avanzado, pues, entonces ya darlo que llevará un recorridito más o menos sostenible. Pues vamos, si te parece, con las cifras que más o menos tenemos en la pantalla y nos fijamos, las tenemos como referencia para posicionarnos en la sesión. La prima de riesgo abre con 311 puntos básicos con respecto al bono alemán. Ah, bueno, y te quería comentar una cosa. Me llama mucho la atención. Llevamos entre 300, que lo bajamos ligeramente, creo que fue el jueves, 300 y 330, llevamos como dos semanas. Pero surgió la noticia el viernes, resulta que habíamos superado ligeramente a Italia. ¿Por qué? Porque es que a mí me sorprendió mucho porque Italia es tan importante que nos supere ligeramente, porque estamos ya prácticamente a la par. ¿Tanta importancia se le da a que nos supere Italia o que nosotros superemos en la prima de riesgo italiana, Jesús? Sí, claro, en estos momentos de incertidumbre, por supuesto que es importante, porque por así decirlo, es el termómetro de qué economía puede soportar mejor las turbulencias, si Italia o España. Date cuenta que en el momento que uno de los dos países se le dispare la prima de riesgo al alza, pues todos los focos de atención van a estar sobre ese país. Es muy importante en estos momentos que la prima de riesgo italiana y la española estén a la par, porque en el momento que la prima de riesgo española se posicione en 400 puntos o en 500 puntos muy por encima de la italiana, los focos de atención, por supuesto, van a caer todos sobre España, y focos de atención, por así decirlo, negativos, ¿no? Claro, entonces, claro. O al revés, si la prima de riesgo española se posicionara en los 200 puntos y la italiana siguiera en los 300, pues todos los focos de atención se pondrían, por supuesto, en la prima de riesgo italiana. Entonces es muy importante este juego de las primas de riesgo de Italia y España en este momento, y que no se separen mucho una de la otra. Porque en un principio, los focos de atención se pondrían en un país, pero luego a la larga sería malo para toda la zona de euro, eso está claro. Es que lo que me llamó la atención fue, bueno, pues ahora que me lo dices ya me quedo un poco más tranquilo y me entero un poco más de por qué era esto, pero venimos más o menos con una prima de riesgo exactamente igual, pues bajando 10, 15 puntos, que tampoco es mucho, entre 300 y 350, vamos a poner una horquilla así amplia, y bueno, como no teníamos otras referencias, pues se comentaba, pero más o menos ha quedado igual, y decimos, no, es que nos ha superado, hemos superado a Italia, pero bueno, superamos por prácticamente un punto o dos, y yo supongo que estaremos ya otra vez por debajo. Seguimos con más cifras. Vamos con lo tuyo, tu negociado, como se diría, que es el mundo Forex, euro-dólar, pues fíjate, lo dejamos casi en 133, 134, y en este fin de semana pues se nos ha comido casi tres décimas, 1.319 ahora mismo, 0,03 una pequeña subida, pero bueno, ha estado funcionando durante estas últimas horas, está ahora mismo en eso, 1.319. El petróleo Brent pues también ha bajado, nos ha dado una pequeña alegría, 123.590, y se ha rebajado después de las últimas horas un 0,11%, y el oro que está en 1.714. Tenemos un par de preguntas sobre el oro en la consulta, y bueno, sobre estas cifras que nos puedes comentar. ¿Esto qué te está diciendo a ti como experto en Forex, eurodólar, petróleo Brent y el oro? ¿Hay alguna modificación? ¿Ves algún indicio de que va a ocurrir algo bien al positivo o bien negativo, o más o menos estamos como la semana pasada, Jesús? Bueno, estamos más o menos como la semana pasada, con la única variante de que el euro retrocedió casi un 2% la semana pasada, que para una operativa intrasemana retroceder un 2% pues es un recorrido bastante importante. La cotización del eurodólar está muy sujeta a tiranteces entre Estados Unidos y la zona euro. O sea, Estados Unidos, ahora que está empezando a ver la luz, por así decirlo, que sus datos económicos empiezan a ser un poquito buenos en todos los ámbitos, no le interesa, recordemos que Estados Unidos pues exporta muchísimo, entonces tampoco le interesa tener un dólar fuerte. Y por otra parte, pues bueno, tenemos a la zona euro, que bueno, conocemos ya la situación económica que tenemos, ¿no? Entonces, en la zona del 1.30 es psicológica, ¿no? Psicológica y clave para seguir la evolución de la operativa de este par. Recordemos el punto clave de partida, que es el precio de apertura anual para este año 2012, que el par euro-dólar lo tiene en el 1.2936 y en estos momentos cotiza por encima del precio de apertura. Es decir, que de momento tenemos a el euro un poquito más fuerte que al dólar en lo que llevamos de año 2012. Consigue avanzar un 2% desde la apertura anual. Entonces, mientras no nos pierda esa barrera de el 1.2936, no vamos a ver movimientos bajistas para la cotización del par euro-dólar en este año 2012. Ahora, si nos pierde esa barrera psicológica y sobre todo si nos pierde la directriz alcista que nos viene desde el año 2001, que es lo que nos mantiene a la cotización del par alcista en el largo plazo, si nos pierde esa directriz alcista que nos pasaría en la zona del 1.2560, 1.2570 aproximadamente, pues entonces sí que podríamos ver movimientos bajistas más importantes, pero mientras no nos pierda el precio de apertura anual y la directriz alcista, no hay miedo. Recuerdo una vez más, el euro dólar tuvo un máximo de en el 1,60, la zona del 1,60, en el verano del año 2008, y desde ese punto tan solo retrocedió un 25%, hasta la zona un poquito por debajo del 1,20, retrocedió un 25%, que es una recogida de beneficios sana, lo repito muchas veces, pero es que es así, la cotización de un producto después de haber llegado a un máximo que recojan beneficios hasta el 25% es totalmente sano y natural, o sea, no ha hecho nada raro la cotización del euro dólar. Y en estos momentos, desde los máximos históricos, retrocede solo un 17%, es decir, que el euro dólar sigue su curso natural, que es alcista, hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo contrario se puede demostrar si es quebrada la directriz alcista de largo plazo en la zona del 1,26, 1,2550 aproximadamente. Y en cuanto al petróleo, ¿ves alguna modificación? Por lo menos hemos rebajado un poquito, que terminamos la semana pues en torno a los 125 dólares el Brent. Y bueno, pues hemos amanecido esta semana con algo mejor de, no sé, una perspectiva algo mejor, 123.590, ya no son los 125. No sé si empezará a retroceder, si se ha calmado pues toda esa zona del Oriente Próximo, Oriente Medio, pero por lo que veo, pues sigue prácticamente exactamente igual que la semana pasada, ¿no, Jesús? Sí, nuestro boletín informativo de resumen semanal, comentábamos que el petróleo se siente cómodo en la franja entre los 120 y los 125. De momento se siente cómodo en esa franja de 5 dólares y un quiebre de los 125 al alza, que de momento es el nivel que está sujetando a la cotización, pues sí que podríamos ver un recorrido alcista hacia la zona de los 130 y un quiebre de los 120 a la baja, pues bueno, podríamos tener una recogida de beneficios hacia la zona de los 115. Es la franja que vamos a manejar esta semana. Por la parte de abajo, si se posiciona por debajo de los 120, pues buscar los 115, y por la parte de arriba, si quebrara con decisión los 125, ir a buscar los 130. Siempre y cuando con el permiso de las turbulencias geopolíticas que puedan surgir en Oriente Medio, ¿no? Eso, los impactos que puedan suceder así de golpe, por así decirlo, pues podría influir. Sobre eso no podemos hacer nada. Sobre movimientos bruscos de las cotizaciones por un impacto de algún acontecimiento, pues ahí no podemos hacer nada. El petróleo se puede ir a 1,35 en cuestión de minutos o de horas, o se puede hundir a 1,15. Eso, pero vamos, en unos baremos normales. Si quiebra los 120 a la baja, podemos buscar los 115, y los 125 por la parte de arriba, buscar los 130. Perfecto, pues vamos ya con los titulares de la prensa económica que habitualmente tomamos como referencia. Estamos en directo, Economía y Finanzas. Estamos en la red de emisoras de MB Radio a través de Península, Canarias y Baleares, y 8:25 hora canaria, entonces serán las 9:25, que será la que tiene allá el amigo Jesús Benito de forexindices.es, que es precisamente el amigo analista que nos acompaña en esta primera sesión de Economía y Finanzas de lunes 5 de marzo. Comenzamos por el diario El Economista. El IBEX cae, pero mantiene los 8.500 puntos. Rajoy sugirió a la Unión Europea que no cumpliría el déficit, pero no dio el nuevo dato. Algunos países están llegando demasiado lejos con la austeridad, es la postura que ha tomado Dinamarca. Báñez, que es la ministra de Empleo, deja la colocación en manos de la CTT para frenar el paro. Y la corrupción en Italia, 60.000 millones de corrupción, un impuesto oculto que supone un lastre de 60.000 millones. Los consejeros del Santander toman posiciones en BBVA, NH Hoteles pone a la venta su único inmueble en Estados Unidos, y fin de la aventura, la industria textil inicia su regreso desde China. De China hay un par de noticias, creo que le ha tomado el relevo a Grecia, y un par de noticias que digo, pues a ver si Grecia pues se va enfriando y ahora pues hay que buscar otro país como pues al que echarle las culpas de todo, o al que un poco coger de muletilla. El este de Europa se queda atrás en el rally de los otros emergentes. Las grandes constructoras redujeron un 74% sus ganancias, algo evidente, con lo que prácticamente cualquier oyente puede observar en cualquier ciudad española. Vamos a 5 días, empleo, estudia, retirar el paro, a quien rechace 3 ofertas de las ETT, las empresas de colocación. 1 de cada 3 pilotos emigra o sufre bajadas del salario el 65%. La bolsa abre con caídas moderadas. El gobierno calcula que la banca sobrevaloró la vivienda hasta un 30%. La reforma laboral debería ser más radical. Esto nos lo dice Mónica Oriol de Seguriber. Hipotecas más caras, sueldos más bajos. ¿Qué vivienda te puedes permitir? Ahí hay un gráfico y más o menos te dicen, según lo que cobras, pues qué hipoteca podrías elegir que no te supusiera pues entrar en bancarrota. Pasamos a el diario Expansión. Las bolsas europeas se enfrían con China y Grecia, así blindan a sus directivos las grandes empresas del IBEX y Bankia, Santander y BBVA copan la mayor parte del ladrillo de la banca. Y China fija un objetivo de crecimiento de su Producto Interior Bruto del 7,5% para este año. Y Asia se repliega después de que China redujese su objetivo del PIB. Por lo que he observado, hemos comentado ya, o hemos pronunciado la palabra China 5 veces en los titulares. Productos con rentabilidades que duplican la inflación. Y hay un reportaje, ahora lo comentaremos con Jesús, cómo subirse al rally del oro. Pues un poco lo comentan en expansión.com. Pero antes de entrar en el oro, Jesús, me gustaría saber el tema de China. Llevan, pues no sé si decirte 5 o 6 años intentando que China devalúe su moneda, el yuan. Entonces parece ser que hay un tira y afloja allí que no se terminan de poner de acuerdo, y también la pregunta que me hago, si a la hora de comerciar con divisas, apostar o invertir en divisas, si el yuan pues podría ser interesante a la hora de invertir y si se podría convertir en una moneda de referencia, tipo pues dólar, euro, etcétera. Sí. Te voy a corregir porque has dicho que Estados Unidos sobre todo está intentando devaluar y es lo contrario. Estados Unidos lo que está intentando es presionar a China para que fortalezca su divisa. Uh-huh. Date cuenta que China mantiene su moneda débil, pues las exportaciones, por supuesto, van a ser muchísimo más elevadas desde aquel país a todo el mundo. Sin embargo, mantiene su divisa débil precisamente para que esas exportaciones sean mayores y se incrementen año a año. Esa es la guerra que Estados Unidos siempre mantiene con China, ¿no? Siempre le está pidiendo que devalúe su moneda, el yuan, para que sea menos competitiva China a nivel mundial y de ahí pues que se beneficien otros países exportadores también como Estados Unidos. Vamos a ver, los datos de China pueden ser reales, no digo que no lo sean, pero date cuenta el régimen que tenemos en China o que tienen en China, y los datos pueden ser fiables o no fiables. Seguramente están maquillados pues para favorecer la cara y la imagen del gobierno, eso con plena y absoluta seguridad. Puede ser un 7% o puede ser un 5, un 3 o un 11. Eso depende de cómo el gobierno crea que más le interesa a ellos. Pero de todas formas, lo que es indudable que China crece a pasos de gigante, como es. Y bueno, en estos momentos no hay nadie que le tosa al país asiático, eso está claro. Me he explicado, o sea, quería decirlo así, pero no me ha salido, o sea, que Estados Unidos quería que China pues subiera el precio de su moneda, que no lo contrario exactamente, sí, claro. Porque es que si no, si empieza a abaratar los precios que ya tienen, pues es que se van a quedar con todo el mundo. Y la segunda pregunta que te hacía, imagínate que el yuan pues empieza a ser una moneda ya que, bueno, pues que la vemos con pares de divisas, empieza a entrar en cesta y tal, con la potencia económica que es China, ¿merecería la pena invertir en yuanes? Eso depende, depende de a qué precios nos ofrecieran los brokers trabajar con los diferentes cruces. Pero ahora mismo depende muchísimo cómo fueran esos precios de negociación con el yuan. Pero ahora mismo seguramente en un principio serían bastante caros. Los brokers nos ofrecieran precios bastante caros para trabajar con pares de divisas cruzados con el yuan. Pero bueno, todo sería estudiarlo, los movimientos que tuviera diariamente o semanalmente, la cotización de esos pares cruzados con el yuan, y bueno, hacer un estudio que se debe de hacer de cualquier producto cuando entramos a negociar en cualquier producto, pues realizar un análisis previo, un estudio previo de la personalidad de ese producto. Pues tendríamos que analizar primero la personalidad que tienen los cruces con el yuan y después actuar en consecuencia, pero en estos momentos no podría decirte cómo podríamos o cuál sería la mejor manera de invertir en yuan. Es que como es una moneda que no se nombra mucho, pero es la que pertenece a pues una de las primeras economías del mundo, que bueno, dábamos los datos del 7,5% de subida del Producto Interior Bruto en este año, que nosotros pues escasamente vamos a, bueno, escasamente no, es que vamos a decrecer un 1,7%, y bueno, fíjate, Alemania, Estados Unidos, etcétera, pues era para mirarlo y observar por qué una moneda tan importante o que manejaba tanto. Sí, de todas formas, date cuenta que en el momento que tuviera un libre cambio el yuan, ahí entra en el mercado de divisas y seguramente fuera muy atacado el yuan, seguramente, en un principio. ¿Por qué? Pues para devaluar la moneda china, sobre todo por parte de la política de Estados Unidos y claro, de la Fed, fuera bastante atacado el yuan. Pero bueno, nunca se sabe. Igual que se ha atacado por parte de Estados Unidos, igual a Rusia no le interesa y se contrarrestan las fuerzas. Eso, hasta que no se ve la evolución de la cotización de un producto, no podemos orientarnos de qué es lo que puede suceder y sobre todo cuán caro es entrar a negociar. Exactamente. Esto que estábamos comentando sería como economía ficción, hablando de historia ficción, pues esto sería economía ficción, qué pasaría si el yuan tal y cual, pero de momento, como no ha pasado, pues nos centramos en el presente. Pues si te parece, Jesús, vamos con un repaso a lo que están haciendo ahora mismo los índices y entramos con las consultas. El IBEX 35 ahora mismo en directo 8.34 en Canarias, 9.34 en la península y Baleares, está bajando un 0.80%, el índice belga un 0.25% también a la baja, el DAX alemán un 0.58% a la baja, el CAC 40 un 0,40 precisamente a la baja, el FTSE londinense un 0,21% a la baja, el PSI portugués un 0,18% también a la baja, Eurostock 50 pierde un 0,42%, el ECO 10 pierde un 0,46% y el FTSE milanés un 0,02%. Hace un par de horitas, ya te lo comentábamos, el índice japonés, el Nikkei, baja un 0,80%. Y vamos ya con las consultas, que durante esta mañana nos va a contestar el amigo Jesús Benito de forexindices.es. Ya sabes que tienes tres vías muy fáciles. La primera a través del teléfono, hay un contestador, lo marcas y dejas ahí tu consulta. Es el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro de elmundobursatil.es, buscas el canal Consulta para los analistas de economía y finanzas y ahí pues dejar las consultas. Nosotros agrupamos la de las tres vías y se las trasladamos a los analistas que nos acompañan. En este caso, el amigo Jesús Benito de forexindices.es. Y nos vamos con la primera, Jesús. Nos dice María, nos pregunta María, me gustaría que me aconsejaran sobre una operativa en plata de aquí a tres meses. ¿Qué le puedes comentar a la amiga María? Uf, pues que la plata la semana pasada tuvo unos movimientos de intradía con una volatilidad extrema. Recordemos la semana pasada como, por ejemplo, el martes, día 28, desde su precio de apertura de la jornada consiguió avanzar un 5%, y el miércoles, día 1 de marzo, tuvo un retroceso de casi un 10%. Luego al final de la jornada amortiguó un poquito esas pérdidas y cerró pues con unas pérdidas de un 7%, pero llegó a perder en su punto máximo casi un 10% en la jornada de el día 29 de febrero. Perdón, día 29 de febrero. Entonces, lo que le quiero decir a nuestra amiga es que la plata es un producto muy volátil, ¿no? O sea, puede estar un 15% arriba en la jornada de hoy y mañana estar un 20% abajo. Es decir, cuando trabajamos un producto tan volátil, lo mejor es posicionarse siempre a favor de los movimientos principales, a favor de las tendencias generales. Y en estos momentos, bueno, la plata pues es alcista, indudablemente, en el mediano y largo plazo. Y debemos de seguir siempre niveles técnicos. Para tres meses, bueno, vamos a intentar plantearle una operativa a nuestra amiga de aquí a tres meses. De aquí a tres meses yo buscaría una compra en la zona de los $30 por onza en caso de que llegue a tocar. En estos momentos cotiza en los 34-45. Si iniciara movimiento bajista, yo buscaría una compra en esta zona, porque en esta zona nos pasa la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo y nos coincide también con un nivel clave de temporalidad diaria, una congestión de mediano plazo. Entonces yo intentaría posicionarme aquí en la zona de los 30 con una posición compradora hasta los $34 por onza. Eso sería una operación bastante factible en caso de que llegue a tocar esa zona. El stop para esta operación lo pondríamos en los 26.70. En la zona de los 26.70 pondríamos el stop y luego pues la recogida de beneficios la aplicaríamos en los en la zona de los $34. Sería una operación. Otra operación bastante factible es iniciar una compra en la zona de los 37.70, que es una zona que ha servido de resistencia la semana pasada. Es una congestión histórica de muy largo plazo, los 37.70. Y si quebrara al alza este nivel de los 37.70, podríamos ir perfectamente a buscar una operación bastante factible hasta la zona de los $40 por onza. Yo son las opciones que le doy a nuestra amiga. Se me acaba de ocurrir una pregunta, a lo mejor es una estupidez, pero bueno, te la voy a hacer igualmente, ¿no? Así como hay algunos analistas o algunos brokers que hablan de los de invertir en pares y, por ejemplo, pues se invierten en un valor que saben que va a subir, en otro que va a saber que va a bajar, etcétera, etcétera. Bueno, estas este tipo de operativas, ¿se podría realizar alguna operativa similar o parecida con oro y plata? O también, si hay algún ETF que agrupe a todos los metales preciosos y entonces te la juegas ya con todos directamente, Jesús. Te digo la verdad. Supongo que algún broker puede ofrecer algún producto de esas características. Yo lo desconozco. Lo desconozco. Si hay alguna cesta, tú me estás diciendo si hay alguna cesta, por ejemplo, de varios metales o de cruces o de pares de varios metales. Sinceramente, puede que haya algún broker. Hay miles de brokers a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y ofrecen cada día, ofrecen oportunidades y productos mucho más novedosos, entonces seguramente, pero yo no puedo aconsejarlo ni puedo orientarte porque lo desconozco. Okay, además teniendo en cuenta con la volatilidad que nos comentas de la plata. Pero tú ten en cuenta una cosa, y es que todos los metales, tanto los preciosos como los industriales y como casi todas las materias primas, van siempre referenciadas con el dólar americano. Claro. Entonces, bueno, el dólar americano es el que marca la pauta con estos productos. Perfecto, pues seguimos con más consultas. En este caso nos la hace el amigo Paco. Dice, observo que el dólar y el euro están muy parejos, subiendo ambos y bajando casi de forma similar. Y nos pregunta, si hoy tuviera que invertir, ¿con qué moneda debería quedarme? ¿Qué le puedo decir al amigo Paco, que está ahí dubitativo sobre el dólar o el euro? Pues con ninguna de las dos, indudablemente. El par euro-dólar, para realizar una operativa de corto plazo, llámese intradía, intrasemana, es el par más noble, como he repetido muchas veces, sin duda alguna el mejor par para realizar operativas de cortito plazo. Ahora, para hacer una inversión de mediano-largo plazo, yo me iría pues a otros cruces de divisas o a otras divisas como el dólar australiano o el dólar neozelandés, por ejemplo. Pero jugármela al euro y al dólar, yo no me la jugaría en un mediano y largo plazo. Otra cosa es si nuestro amigo es experto en operativa de corto plazo, intradía o intrasemana, y quiere entrar a operar el euro o el dólar. Pero para un mediano largo plazo yo no invertiría ni en dólares ni en euros. Por supuesto, me iría al franco suizo, al dólar australiano o al dólar neozelandés, sin duda alguna. ¿Y estas monedas cruzarlas con el euro, con el dólar, o cruzarlas entre sí? Vamos a ver, depende lo que quiera hacer. Por ejemplo, con el dólar australiano, amigo, con el dólar australiano, ¿qué le recomendarías? Una cosa es, por ejemplo, invertir en dólares neozelandeses. Podemos ir a nuestro banco de confianza y comprar 100.000 dólares neozelandeses. Y nosotros tenemos una inversión fija en dólares neozelandeses, ¿vale? Y otra cosa es trabajar el mercado de divisas y trabajar los cruces con el dólar neozelandés, el euro dólar neozelandés, el dólar con el neozelandés, en fin, eso es distinto. Según he entendido, nuestro amigo lo que nos pregunta y lo que quiere saber es que él dispone de cierto capital y quiere que le digamos si tiene que comprar euros o tiene que comprar dólares. Perfecto. Y no, yo le digo que ni euros ni dólares. Si quiere hacer una inversión en divisas, que lo haga en dólar australiano, neozelandés o en franco suizo. Perfecto, pues contestada la pregunta. Tú entiendes mucho más las preguntas que yo cuando te las traslado. En fin, pero bueno. Bueno, tú serán estás... los 18 años de experiencia. Ya, por eso. Como tú estás metido en el ajo, pues es evidente. Vamos con la pregunta que nos hace la amiga Susi. ¿Me podrían aconsejar algún índice fuera de España? Dice, veo el IBEX flojo y me gustaría buscar alguna alternativa fuera. Gracias. Y nos lo firma la amiga Susi. ¿Qué le puedo decir a Susi? Bueno, pues que depende lo valiente que sea para sus inversiones. Fuera de España, ahora mismo el Eurostoxx 50, que por así decirlo es un índice muy flojito que realiza unos recorridos bastante nobles, si no tiene mucha experiencia en mercados y en operativa, sería un buen valor el Eurostoxx 50. Fue el índice europeo que más avanzó la semana pasada, avanzó un 1%. Yo me centraría en él, más que nada porque es el menos volátil que hay ahora mismo de los índices europeos. Si quiere un poquito más de riesgo, bolsa americana. Ir al índice de Wall Street, que está en los 13.000 puntos, tenemos esa barrera psicológica, pero también es cierto que si los 13.000 puntos, si quiere arriesgarse en una operativa desde los 13.000 puntos hasta los máximos históricos de los 14.000, siempre y cuando esos 13.000 sean quebrados al alza, que nos alcance los 13.150, 13.200... en esa zona entrar en una posición compradora hasta los 14.000 sería bastante factible para una operativa de mediano largo plazo para este año 2012. Recordemos que el Dow sigue ahí con los 13.000 puntos sirviéndole de barrera de resistencia y de momento no consigue franquearla pues con ciertas garantías. Además que la bolsa americana está más o menos pues funcionando de forma admirable últimamente. Bueno, vamos con... los ajustes en Estados Unidos han sido muy rápidos. La verdad es que Estados Unidos en ese aspecto es envidiable. Es un país que sabe ajustarse y sabe acomodarse a los nuevos tiempos con mucha rapidez. Es un país muy dinámico en todos los aspectos. Entonces ha sabido entender mejor las crisis. La crisis que estamos viviendo ha sabido ajustarse mejor a ella y bueno, la psicología americana es muchísimo más dinámica en todos los sentidos, entonces de ahí que esté saliendo antes que nosotros de la crisis. No sé si me lo comentaste tú o fue otro analista que en cuanto tuvieron la burbuja inmobiliaria, bueno, pues la sufrieron, pero rápidamente pues dijeron, ¿fuiste tú, no? Te lo comenté yo, sí, claro. O sea, hicieron un ajuste entre un 50% en el sector inmobiliario en cuestión de meses y es lo que en estos momentos está haciendo que la economía americana pues salga un poquito del túnel, ¿no? Esos ajustes, como te comentaba anteriormente, es muy dinámica. O sea, la economía americana es dinámica, su psicología es dinámica y de ahí que la reacción siempre sea más rápida frente a cualquier incertidumbre de los mercados. A ver cuándo las inmobiliarias toman ejemplo de Estados Unidos y un poco pues... Aquí en Europa somos más lentos para todos y en España pues más lentos que en el resto de Europa. Entonces aquí hasta que rumiamos, ¿no? Hasta que nos hacemos a la idea del peligro pasa un tiempo. Luego tenemos que analizar el peligro y después, a posteriori, pues tomar medidas contra ese peligro, ¿no? Pero somos muy lentos todavía y debemos de ser más rápidos en decisiones importantes. Y no nos va a ir mal, Nos va a ir mal porque el mundo es muy dinámico, las nuevas tecnologías han dinamizado las inversiones de una forma bestial. Hoy se mueven cantidad de miles de millones en cuestión de segundos de una parte del mundo a otra y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, si no nos va mal, eso está claro. Pues vamos con otra pregunta, nos la hace una de las habituales consultantes del consultorio, valga la posible redundancia, de Economía y Finanzas, que es la amiga Ada103, y nos dice: estoy en el oro desde hace un mes o así, pero empiezo a tener dudas sobre deshacer la posición. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué le puedo decir a la amiga Ada? Imagino que estará en una posición compradora, no nos aclara muy bien. Imagino que estará en una posición compradora. Vamos a ver, el oro, indiscutiblemente, su tendencia general es alcista. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, que el oro también en los últimos años pues tiene movimientos volátiles. Recordemos que en la zona de máximos, un poquito por encima de los 1.900 dólares por onza, retrocedió en cuestión de 4 meses a la zona de los 1.500. Es decir, que fluctúa bastante su cotización. Y para este año, yo lo que le aconsejo a nuestra amiga es que vigile los 1.608 dólares por onza. No sé cuál ha sido su punto de compra, entonces tampoco puedo orientarle mucho. Si me hubiera dado su punto de compra, podría darle unos datos más exactos, ¿no? Pero lo que sí le puedo asegurar es que mientras no pierda los 1.608 dólares por onza, que es el precio de apertura anual, no hay miedo de retrocesos importantes para el oro en el presente año 2012. Ahora, si se nos posicionara por debajo de los 1.608 dólares por onza, que es su precio de apertura anual, entonces ya nos plantearíamos el cierre de posiciones compradoras para este año 2012 en el oro. Pero, repito, los 1.608 es el principal soporte que tiene el oro para seguir su evolución en este año 2012. Pues mira, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, te voy a hacer una pregunta que no aparece en el consultorio y, bueno, la tenía aquí apuntada. Digo, pues aprovecha y le preguntas a Jesús, que lleva pues 18 años metido en el mundo de las inversiones, del Forex, etcétera, pues que nos cuente un poco la evolución que ha vivido y además un poco al hilo de lo que estoy oyendo mucho últimamente, que son estos sistemas automáticos que los programas y ellos mismos te compran, te venden, te deshacen posiciones, te ponen stop loss y tal, igual, y tú pues prácticamente lo único que tienes que enseñarlo. Y perdóname que acabe... Yo, y acaban arruinándote la cuenta. Sí, sí, por eso quería preguntarte tu opinión, la evolución desde que entraste. Vamos a ver, hasta ahora. Hoy hemos hablado de China, ¿no? Yo a esos artilugios los considero inventos chinos. Sí. Son inventos que no tienen ningún futuro. Es decir, funcionan 3 meses, funcionan 1 mes, medio año, 1 año, incluso te pueden funcionar 2 años, pero los sistemas automáticos, en primer lugar, debes de trabajar con un broker que te permita trabajar con esos sistemas automáticos, que no todos te lo permiten. Y aunque te digan que sí te lo permiten, luego sus plataformas y sus maniobras no te van a dejar operar libremente con el sistema automático. Ese es un problema que nos vamos a encontrar. En momentos de volatilidad extrema, la mayoría de los sistemas automáticos no funcionan porque no están preparados para los movimientos volátiles en las cotizaciones se mueven 50, 60 puntos al alza o a la baja. Los sistemas automáticos no sirven para operar, sirven para arruinarnos, no sirven para otra cosa, créanme. O sea, no hay sistema automático que sea rentable en el tiempo. O sea, no lo hay. Puede ser rentable durante 2 meses, 3 meses, medio año, sí. Pero a largo plazo, la única operativa rentable que hay es la manual. O sea, no quiero decir que haya que meter las operaciones cada minuto o cada día a mano no se pueden programar, porque hoy los brokers ya nos permiten unas programaciones automáticas muy buenas con nuestro stop, nuestro límite, pero por supuesto los sistemas automáticos desde Forex Índices los desaconsejamos siempre. Mm-hmm. Y la única operativa eficiente, la única operativa existente hoy día y desde siempre es la que se programa con su soporte, su resistencia, su objetivo de beneficios y su objetivo de pérdidas. Mm-hmm. En la evolución ha sido abismal. ¿Qué es lo que sucede hoy día en los mercados financieros? Como comentaba hace 5 minutos, las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo y una operación que hoy día tarda una milésima de segundo en poder realizarse, hace 30 años tardabas 3 días. Ibas al banco, pedías el permiso, pedías la documentación para comprar dólares australianos, te lo concedían o no, en fin, era muy complicado. Pero hoy día, con las nuevas tecnologías y la cantidad de brokers que nos ofrecen trabajar en el mercado de divisas, se ha cambiado de una forma abismal. Pares como el eurodólar, que hace 10 años se movían 50, 60 puntos en el intradía, hoy se mueven 100, 120 tranquilamente, incluso días que se mueven 200 puntos, ha cambiado muchísimo. En lo que se refiere al mercado de divisas, el volumen de negociación cada día es mayor. Son miles de operadores los que ingresan al mercado de divisas todos los días. Es el mercado más atractivo hoy día porque hay una cosa que no se nos olvide, que es la base de la operativa de cualquier producto cotizado, que es la liquidez. Y el mercado de divisas es hoy día el mercado más líquido. Claro, y entonces... Claro. De cuanto más líquido es un mercado, los brokers mejores precios nos van a ofrecer para entrar en esas operaciones. Y el mercado de divisas hoy, un euro dólar es baratísimo operarlo, un dólar yen también muy barato, una libra dólar, un euro yen. Entonces, bueno, pero ha cambiado muchísimo. O sea, el escenario, por ejemplo, de hace 10 años para acá, las operativas más eficientes eran las de mediano largo plazo, es decir, operaciones que duraban un mes, 2 meses, 3 meses. Hoy día, sin duda alguna, la operativa más eficiente es la de corto plazo, la de intradía. Es la operativa más eficiente que podemos realizar, sin duda alguna. Operativa de mediano plazo, caducada totalmente. De largo plazo, no. Pero de mediano plazo, las cotizaciones fluctúan. Ahí tenemos a la plata, un 5% un día y un 8% al día siguiente. Operativa de mediano plazo es muy difícil, muy difícil de predecir, muy difícil de sacarle buenos rendimientos hoy día. Y si queremos realizar una operativa de mediano plazo, debemos de estudiar muy bien el producto que vamos a operar. Exactamente. No todos los productos son operables en el corto plazo y no todos los productos son operables en el mediano o en el largo plazo. Debemos de estudiar muy bien la personalidad del producto que vamos a trabajar. Eso es imprescindible cuando vamos a invertir en un valor o en un producto. Estudiar su personalidad y ver qué oportunidades nos ofrece en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque no todos los productos son operables en las mismas temporalidades. Hay productos que son operables en el corto plazo y es donde mejor rendimiento le podemos sacar, y otros, sin embargo, son más operables en el mediano o en el largo plazo. Perfecto, pues todo eso supongo que en forexindices.es estaréis para aconsejar, para un poco pues orientar a todos los amigos oyentes que se puedan pasar por allí, por forexindices.es, que tenéis un ramillete de operaciones muy interesante, ¿no, Jesús? Sí, sí, por supuesto. En tema de educación de operativa, pues tenemos las mejores asesorías, sin duda alguna, sobre todo para el mercado de divisas, plata, oro e índices bursátiles. En nuestra página y en nuestro blog, bueno, pueden encontrar cantidad siempre desde un rigor y una ética profesional. En nuestra página y en nuestro blog no van a encontrar ventanitas emergentes de gane mucho dinero en poco tiempo, hágase rico en 3 días, cosas de esas que son publicidad engañosa. Nosotros somos serios, por eso llevamos tantos años, somos muy serios y nuestra educación es rigurosa pero muy efectiva. El 85% de los operadores que nosotros preparamos siguen en el mercado año tras año, entonces algo debe decir a nuestro favor, ¿no? Pues nos parece fantástico, Jesús, y además que nos hayas contado tu experiencia y un poco pues esa evolución que has vivido. Fíjate que me encuentro con división de opiniones. Algunos también se quejan como tú de las maquinitas y de todo eso. Y ahora mismo prácticamente todo se hace con maquinitas y tal. Están un poco cabreados, ¿no? Y también pues decían que es verdad, que lo de las máquinas pues está bien, pero hasta cierto punto. Y es bueno conocer pues un montón de opiniones, y la tuya en el día de hoy pues en particular. Jesús, así nos daría nos daría para hablar largo y tendido. Yo a grosso modo, y resumiendo, es mi opinión. Luego entraríamos en muchísimos más detalles. Claro, en muchísimos más detalles, porque también hay sistemas automáticos muy programados para ciertos horarios, de cierta forma, que sí que pueden servir para una operativa eficiente, pero sistemas muy bien programados. Y así todo, repito, el gran enemigo de los sistemas automáticos son los brokers, que no siempre va a dejar hacer al sistema automático lo que quiere, ¿eh? Exactamente. Pues Jesús, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te emplazamos para el próximo lunes, a ver qué tal comenzamos la segunda, en este caso, semana del mes de marzo. Y nada, agradecerte enormemente tu presencia y darte los buenos días, como siempre a estas horas. ¿De acuerdo, Jesús? El placer es mío. Y para terminar, un consejo para todos los operadores e inversores. Hoy es lunes, acostúmbrense a realizar su mapa de operaciones sobre los productos que operen. Realizar un mapa de operaciones los lunes con los objetivos de soporte, resistencia de la semana bien marcados, y eso nos va a ayudar muchísimo luego para la operativa intrasemana. Perfecto, Jesús, pues muy buenos días y hasta el próximo lunes, ¿de acuerdo? Gracias y hasta lunes. Perfecto, y despedimos al amigo Jesús, y ya rápidamente que entra el informativo, ponemos el punto final. Ya sabes que desde la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta tarde en torno a las 7 de la tarde, justo después del informativo, 19.05, para conocer pues qué ha dado de sí, cómo ha terminado el mercado aquí en Europa. Ahora mismo el IBEX 35 pierde un 1,05%, y veremos a ver esta tarde qué es lo que te podemos contar. Que pase un resto de día fantástico, y nos encontramos pues eso, a eso de las 7 de la tarde. Hasta entonces, muy buenos días. Bye bye. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.